Estamos en comunicación con Ernesto Lentini, quien es director del CTEI, el Centro Terapéutico de Integración. Vamos a hablar con él acerca del Festival Cine Tiquetar, que es un festival realizado por personas con discapacidad. Buenas noches, Ernesto, ¿estás ahí? Hola, buenas noches, Paul, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Y bueno, curiosos por escuchar un poco de esto que nos resultó novedoso, al menos yo no tenía conocimiento. Contanos un poco, ¿de qué se trata este festival? Bueno, esta es la segunda edición de un festival nacional que tuvo la primera versión en el año 2012. Uh-huh. Una iniciativa que tomó forma dentro del centro de día donde trabajo, a partir del recurso que una compañera del equipo, Lorena, fue desarrollando, primero como un recurso terapéutico, el trabajar en la producción de audiovisuales. Bien. Y luego, generando contactos y articulaciones con otros espacios también institucionales que también recurrían a la producción de materiales audiovisuales, y encontramos, bueno, por una parte la calidad expresiva y artística de las producciones que se desarrollaban, luego también la importancia y la validez que tiene este recurso para trabajar con personas con discapacidad en cuanto a ampliar sus niveles de expresión, participación, comunicación y, más fundamentalmente, las condiciones de participación en la comunidad y en la cultura, ¿no? Bien, Ernesto, ¿con qué clase de discapacidad, digamos, se puede participar o cómo es? ¿Qué abarca? En particular, el centro de día donde trabajamos atiende a adolescentes y adultos con discapacidad intelectual. Ajá. Está ubicado en el barrio de Almagro, somos vecinos. Uh-huh. Sin embargo, no es una condición la cuestión diagnóstica de la discapacidad, sino más bien el propósito es que la convocatoria abra ámbitos de difusión, de divulgación, de exhibición de producciones desarrolladas por personas con discapacidad. Y esto tenía que ver, y sigue teniendo que ver, con que de una parte, cultural y socialmente y políticamente también, se viene dando un reconocimiento y una visibilidad cada vez mayor a la cuestión de la discapacidad. Totalmente. Pero que por otro lado, encontramos que esto seguía siendo como un área de vacancia, ¿no? En el sentido de que existen muchas, incluso también producciones audiovisuales que tratan sobre la discapacidad. Claro. Pero no realizados por personas con discapacidad. Claro. Y acá es al revés. Tal cual, lo que nos interesaba es generar ese ámbito de expresión y de difusión y más fundamentalmente de integración en la comunidad a través de la producción artística, ¿no? Buenísimo. Bueno, y Ernesto, para todos aquellos oyentes que quieren acercarse, entonces el Festival Cine Etiquetar Toma 2 es el segundo Festival Nacional de Cortos Audiovisuales realizados por personas con discapacidad. ¿Y qué día se va a estar presentando? Repetilo así la gente se puede acercar. Sí, bárbaro, los esperamos. Son los días 29, 30 y 31 de octubre. Uh-huh. Del miércoles al viernes de la semana próxima. Bien. Va a ser en el Cine Beaumont, uh-huh, el espacio Inca Kilómetro Cero, que está ubicado en la avenida Rivadavia 1635. Bien. Y el festival se va a desarrollar entre las 10 y las 12 de la mañana. Bien, y la entrada es libre y gratuita. Libre y gratuita, por supuesto. Buenísimo. Bueno, Ernesto, muchas gracias, éxitos y bueno, cuando haya más novedades, aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias para ustedes y un abrazo enorme. Igualmente.